Teseo 103.3. Que de la costita de... He comentado, nosotras ya estamos camino a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia, Policía, Constitución, etcétera.com, una comisión que tiene en sus manos la auditoría jurídica solicitada hace más de un año por Mujeres Creando por los casos de la impunidad en el feminicidio de Isabel Pilco y la violación a una menor por parte del director de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la pequeña ciudad provinciana de Warnes. Estamos acá ya en el taxi camino a la comisión, acompañadas con la mamá de Isabel Pilco, doña Elvira Gavincha, una mujer que incluso porque yo ya dejé de comunicarme con ella, porque no tenía qué decirle, tenía vergüenza directamente hablar con ella. Pues ella pensó, bueno, estas compañeras se han olvidado del caso de mi hija. No era así, no es que nos habíamos olvidado, es que llamábamos todos los días a la famosa diputada presidenta que se siente monarca y que se negaba y se niega a entregarnos la auditoría. Hermana querida, para toda la audiencia de Radio Deseo, quiero que usted nos vuelva a contar, yo sé que es muy doloroso, nos haga recuerdo cortito del caso de su hija, ¿en qué está ahorita el problema? Bueno, pues muy buenos días, yo soy Elvira Gavincha, mamá de María Isabel Pilco, que en paz descanse. Yo estoy buscando, sigue justicia hasta el momento, hermana María, yo ando buscando porque no hay justicia y han pasado 5 años. Y al feminicida, al David Vizcarra Reinaldo, lo han soltado libre. Ahora él camina por las calles feliz, todavía teniendo ya otra pareja, caminando feliz, por quitarme todavía la niña. Ahora está la niña con la defensoría. Él sí que está caminando libre. Yo me encuentro muy triste, amargado, porque no hay justicia para mí, esperando 5 años. Que puede haber auditoría, no sé cómo, pero lo han soltado los jueces Iván Perales, José Luis Quiroga, y hoy me encuentro muy triste, amargado, decepcionado, esperando que haya justicia por la muerte de mi hija, 5 años esperando, hermana María, hasta el momento sigo esperando, yo quiero que haya justicia por la muerte de mi hija, esto no puede quedar así, porque existe una niña por medio de eso, que la niña ha quedado pequeña, huérfana, y yo sufriendo el dolor por mi nieta, yo esperando la respuesta a que haya justicia por la muerte de mi hija, María. Estamos escuchando a la mamá de Isabel Pilco, y nos desgarra las entrañas, y no es que queremos hacer aquí política barata con el dolor. A las mujeres bolivianas nos están asesinando. Hay una masacre a goteo. Cada 3 días se asesina por feminicidio a una mujer en Bolivia. Pero no es la tasa de feminicidio más alta de América Latina. Es la tasa de impunidad más alta también. Lo que es espeluznante es lo siguiente, y yo quiero dejarlo claro. María Isabel Pilco sufrió una golpiza por enésima vez a manos de David Vizcarra. Fruto de esa golpiza, ella fue a parar al hospital. No es que murió directamente en ese momento. En el hospital, ella misma dio el testimonio de quién le había hecho todo ese daño físico por el cual ella estuvo hospitalizada. Falleció en el hospital habiendo declarado en vida contra su feminicida. ¿Qué más pruebas necesitaba la justicia? ¿Qué más pruebas necesitaban los jueces para hacer justicia para Isabel? Un momento, y quiero dejar claro por qué hablamos de que la impunidad reproduce impunidad y la justicia reproduce justicia. En este momento el feminicida está reclamando la tenencia de la niña que está en poder de la abuela. Esto es, nosotras como Mujeres Creando estamos enfrentando ese proceso para que la niña no vaya a parar a manos del feminicida. Y esto nos parece muy importante. ¿Por qué el feminicida reclama la tenencia de la niña? La tenencia de esa niña representa para el feminicida la última prueba que necesita para saldar su impunidad. Lo que estaríamos haciendo como sociedad boliviana, entregando al feminicida la tenencia de la hija, de la mujer que él asesinó, es criando una generación tras generación de víctimas. Esto es muy grave. Nosotras queremos expresar nuestro máximo respeto por la mamá de Isabel, por la forma como ella está buscando justicia de manera militante. Y por eso le voy a pedir de nuevo que tome la palabra en esta breve entrevista. Ya estamos muy cerca del ex Banco Minero, donde funciona la comisión. Una última reflexión para la audiencia, compañera, antes de tenernos que bajar del taxi. Esta es una entrevista que la estamos realizando en taxi, porque estamos camino a escuchar qué cosa va a balbucear el fiscal general de la República. Muy bueno, pues yo en estos momentos sigo buscando la justicia, entonces yo necesito que me den la auditoría, yo necesito la respuesta urgente, porque mi caso sí se tiene que reabrir, porque mi hija murió asesinada, pegado, en patadas, puñetes, a golpes, mi hija ha muerto, entonces esto no se puede quedar así. Ya estamos en la Plaza Murillo, vámonos a la música y la pausa, y en breve vamos a estarles explicando, en qué está nuestra situación de poder ingresar a la audiencia en la Comisión de Justicia, Constitución y Policía, donde está citado para una interpelación el fiscal general del Estado y además el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Queremos dejar claro que estas audiencias son públicas y que nosotras, tratándose de audiencias públicas, tenemos absolutamente todo el derecho de participar y de transmitir para ustedes el balbuceo del fiscal general. Vámonos a la pausa, por favor. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Creo en lo imposible, la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Ven y aprende a defenderte, a sentirte segura en tu casa, la calle, la oficina, tu colegio, el mercado, en la fiesta, en la asamblea, en la U o en la disco. Contra la violencia machista. ¡Autodefensa feminista! Creo en lo imposible. Deseo 103.3. Bueno, ya estamos acá en la Comisión de Justicia, Policía, Constitución, etcétera, etcétera. Vamos a leer clarito su nombre: Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. La presidenta de la comisión, ¿cómo se llama? Mireya Montaño. La diputada del MAS, Mireya Montaño. ¿Dónde está la diputada? Es en camino, tenemos sesión a las 10:30. La sesión estaba citada para las 10. Acá está hoy con un asesor que muy amable que salió a explicarme. En cuanto nos vieron llegar, cerraron la sala de sesiones. Nosotras vamos a participar de esta sesión porque las sesiones tienen carácter público en un sistema democrático. La han cerrado. ¿La pueden reabrir, señorita? No, estaba abierta. La han cerrado. ¿Por qué la han cerrado la sala? No estaba cerrado. Había una equivocación. A las 10:30 se ha citado el tema de la sesión, un tema de reprogramación. Entonces, ahora yo creo que se va a abrir a la hora establecida, ¿no? Perfecto. Ahora quiero usted, ¿cuál es su nombre, compañero? Estamos saliendo al aire para Radio DC. Henry Santos. Henry Santos, muchas gracias. ¿Usted es asesor de la diputada? Sí, asesor de la diputada. ¿Cuál es la formación que tiene usted? Compañero, ¿usted se da cuenta de la importancia de la sesión de hoy? Sí, es muy importante. ¿Podría, por favor, para toda mi audiencia, indicarle cuándo fue citada, en qué consiste, quiénes deberían participar, etcétera, etcétera? Los que están invitados a las autoridades es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal general del Estado. Entonces, la invitación se cursó hace una semana atrás en el cual nos pidieron, el fiscal general nos pidió una reprogramación y el Tribunal Superior de Justicia imaginamos que va a asistir porque no emitió ninguna nota de reprogramación. ¿Hay un cuestionario preparado para el presidente del tribunal? En el tema de audiencias públicas no se maneja el tema de cuestionario porque es diferente al tema de peticiones de informe oral o peticiones de informe escrito, se maneja un tema de informes. Entonces hay informes que ha sacado la comisión y esos informes se les ha hecho presente para que ellos tengan conocimiento respecto a qué se va a llevar a cabo las audiencias públicas, ¿no? Bien, entonces ahora para la audiencia, respecto de qué se va a llevar a cabo adelante esta audiencia. Son tres casos que se está llevando a cabo, ¿no? Es el caso de David Vizcarra, Ministerio Público contra David Vizcarra, feminicidio, una presunta violación de una menor de edad, que no puedo decir el nombre, ¿no? Por temas claro. legales, y otro que es... Bien, esos dos casos, los dos casos que ha mencionado usted antes, son auditorías jurídicas solicitadas por Mujeres Creando, a la comisión cuando estaba presidida por la diputada Rivero, y que fue impulsada por el diputado Manuel Canelas. ¿Por qué para la sesión de hoy no hemos sido convocadas nosotras, siendo la parte de la sociedad, el pedacito de la sociedad, que estamos interesadas en que haya justicia? ¿Por qué, si esta es una casa de la democracia, resulta que no se nos convoca a nosotras? En el tema de los antecedentes que nos remitieron a la comisión, no figura una institución como Mujeres Creando, otra institución que establece. Yo he hablado con la diputada Montaño de forma directa miles de veces y ustedes pueden haber votado al basurero el papelito. Las únicas personas que le van a dar fuerza y validez, no es que yo quiero que usted me valide, yo no quiero ser concejala, diputada, senadora, ni nada de esa basura de cargo, pero la única organización que le va a dar validez en términos de justicia, esto, estoy con la mamá de Isabel Pilco. Por favor, que pase la mamá. Estoy con la mamá de Isabel Pilco. ¿Usted sabe cuánto estamos esperando? El feminicidio está pidiendo la tenencia de la menor. ¿Se da cuenta usted de nuestra urgencia? Sí, nosotros pedimos mil disculpas por el tema de descoordinación, pero como he indicado, nosotros hacemos un tema formal. En la carpeta no existe, digamos, una institución de una coordinación. Si yo como asesor o como técnico hubiera sabido esa situación, tal vez se hubiera tomado presente la situación. La diputada, su jefa, estaba muy al tanto, se le ha pedido todas las veces. Aquí está la mamá de Isabel. Por favor, señora, él es el asesor de la presidenta de la comisión. Tiene en sus manos el informe. ¿Podría usted pedirle que nos entregue el informe? Muy buenos días, señora. Yo quisiera que me entregue el informe. Yo con el dolor de madre, 5 años, y hoy pidió mi decisión por la muerte de mi hija linda, abrigada de niña de 2 añitos. Ahora la niña está conmigo, pero el hombre sigue que la ha pegado patadas y puñetes. Lo han sacado de la cárcel, en los jueces Iván Perales y José Luis Quiroga lo han abierto. Ahora el camino libre, cuando estaba en la cárcel, que ha dicho yo por mi hijita voy a salir, ha dicho, pero ahora ha salido con otra vez a hacerme daño, con quitarme a la niña. Ahora tengo audiencia el 5 de octubre, que se me miente, esta es la niña, mi hija. Ahora quiere quitarme a la niña para que me lo vuelva a matar. Quisiera, por favor, que el asesor de la diputada le responda a la mamá de Isabel Pilco. Porque nosotras necesitamos ese informe para darle vida y para que haya justicia. Ni siquiera queremos que ustedes hagan el trabajo que tienen que hacer. Lo vamos a hacer nosotras, porque para nosotras la vida de una mujer es sagrada. Compañero, quiere que le responda a la señora. Bueno, no solamente se va a entregar el informe, ¿no? También se debe entregar el tema de la acta, que es una audiencia pública, en los resultados o las conclusiones que vamos a sacar en la comisión. Entréguenos el informe, por favor, señor. Entréguenos el informe ahorita. Quiero ver eso. ¿Es una fotocopia? Bueno, increíble, pero cierto. Sí es la ficción. Nos están ahorita pidiendo una fotocopia del informe para entregarle en su mano propia a la mamá. Este informe, señor, vale oro en los estrados judiciales. ¿No eran conscientes ustedes de eso? El informe es un tema de antecedentes, no es una conclusión. El informe está dirigido justamente a lo que se está haciendo ahora, a llamar a una audiencia pública a la autoridad. no es una conclusión todavía establecida, es lo que tal vez se está tergiversando, ¿no? No, porque ese informe ya significa que nosotros hemos logrado que este sistema ciego ponga los ojos en un caso de injusticia. Este informe es valioso, doctor, y a mí no me va a vender. ¿Es valioso o no es valioso? Es valioso. ¿Cuál es el valor que tiene? Este es un valor legal, ¿no? Es un instrumento legal. Es un instrumento legal. En este momento estamos esperando. Hermana, no se llore más, por favor. Hermana, no se llore más, por favor. No se llore más. No se llore más, hermana. Por favor, siéntese aquí. Es tan duro. Esto es una cosa muy dura. Yo he pedido que la mamá de Isabel entre a las oficinas a pedir el informe porque realmente era la única alternativa. Por supuesto que yo hubiera preferido algo que no medie con las lágrimas, con tanto dolor, pero no hay alternativa. Yo no quiero que me dé usted a mí. Yo quiero que le dé a la señora, porque ella es ciudadana boliviana. Merece un tratamiento de respeto. Sí, no se preocupe, vamos a hacer las diligencias correspondientes en este momento. Y quiero que usted esté enterado que todo esto que se va a suceder hoy día es gracias a Mujeres Creando y gracias al diputado Manuel Canelas, que fue interpelado por la señora. No, fue interpelado por la señora. Por favor, el informe. Estamos esperando el informe, no vamos a ir a la pausa. Hermana querida, por favor, cálmese un poquitito. Cálmese un poquitito. ¿Usted quiere hablar? No, estamos aquí, es una oficina cómoda, hay dos escritorios, pantallas planas. Deseo 103.3. Vamos, no está pidiendo un favorcito, un regalito, un carguito. Está pidiendo lo que como ciudadana boliviana le corresponde. ¿Qué es lo que le ha entregado, compañero? Y le agradezco la amabilidad, la educación con la que nos está tratando. Estamos entregando un informe de la audiencia, de conclusión de los instrumentos legislativos que se ha establecido anteriormente en las sesiones, de poder llamar a las autoridades que han sido involucradas en estos casos, en el caso específicamente de feminicidio de la señora, en contra del señor Vizcarra, y esa conclusión la estamos entregando a la señora. Justamente esa conclusión está fijada para hoy día en una audiencia pública al Fiscal General del Estado y al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Tengo entendido que el Fiscal General, ¿qué es lo que ha pedido? Ha pedido una reprogramación para el día de hoy, por el tema de que está recabando documentación para que pueda venir aquí a explicar mediante documentación, ¿no?, todos los antecedentes correspondientes. ¿Puedo solicitar que para la audiencia en la que venga el fiscal general nos convoquen, visto que somos la parte interesada? Sí. ¿Nosotras hemos impulsado esto, señor, o no me cree? Está bien, no le creemos, no tengo duda. Ya, sí. Hermana querida, vamos a ver cuántas páginas tiene este informe, vamos a leer. Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, informe legal, caso Ministerio Público contra David Vizcarra, feminicidio, y esto lleva el membrete de la Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa, tiene una página, dos páginas, tres páginas, las firmas de las personas de la comisión. No costaba nada habernos entregado esto antes, no costaba nada llamar a la compañera, pero en Bolivia no hay dignidad para las personas que no tienen partido político, que no tienen plata, que no tienen influencia política, para las personas de a pie, como la señora Gavincha de Vizcarra, o como las Mujeres Creando. Pero aquí estamos, esto se logra con intransigencia, esto se logra con radicalidad, esto se logra sin ceder. Esta fotocopia es absolutamente importante. Vamos a irnos afuera, lo vamos a dejar trabajar acá al funcionario, a la espera de la audiencia, porque vamos a participar de la audiencia. Vámonos a la pausa. Quinto Festival de Cine Radical, del 8 al 16 de septiembre. Más de 50 películas y 15 estrenos bolivianos. Cine libre, cine arriesgado, cine radical. Funciones desde las 15:30 en nuestras sedes: Cinemateca Boliviana, Centro Simón y Patiño, La Virgen de los Deseos, La Casa de Mujeres Creando, Cine Municipal 6 de Agosto y Huaynatam. Revisa la programación de películas, talleres y charlas en Facebook Festival de Cine Radical. Llega el 21 de septiembre y yo soltera. mejor. Las Mujeres Creando están organizando una fiesta para solteras, divorciadas, viudas y chullas. ¡Ya! ¡No te creo! Yo soy con pareja, pero mañana mismo les rompo y nos vamos a la Virgen. Y el menú es macho picado. Además, con un aj menstrual de gentileza. ¿Y las vegetarianas? Macho picado vegetariano con carne de soya y tofu. Y si te gusta el punk de las Pussy Riot, entonces van a estar nuestras warmiputas que son anarcofeministas. Y que son mucho mejor. Reservas al 241-3764. O te vienes directamente a la Casa Virgen de los Deseos, que queda en la 20 de octubre entre Aspiazo y JJ Pérez, la gran casona roja. ¿Pero y no saldrá muy caro? No, es súper económico. Te sale 40 bolivianitos nada más. La cena, el show, las sorpresas y el baile toda la noche. Toca mi piel cuando dice. De la Comisión de Constitución, Justicia, Policía, etcétera.com, que preside la diputada Mireya Montaño, nos acaban de entregar el informe, como han podido ustedes escuchar, gracias al dolor de doña Elvira Garincha de Pilco. No llore, hermana, por favor, cálmese un poquito, por favor, hermana. Este informe es muy útil y quiero que la audiencia escuche. Este es un informe que estaba listo el 19 de junio del 2008, del 2018. Nosotras lo necesitábamos con suma urgencia, el 19 de junio. Hoy estamos a 12 de septiembre. Quiero que ustedes escuchen, porque esta es una cosa que nos hemos inventado las Mujeres Creando, una auditoría jurídica del caso. Miren ustedes las observaciones que hay. El acceso a la justicia. Derecho al acceso a la justicia reconocido en la Constitución Política del Estado. Derecho al debido proceso desarrollado en la Convención Americana en su artículo 8. El modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. Derecho a la defensa, derecho a ser oído. La CIDH, en el caso de Bardani, Duarte y otros, ha desarrollado el derecho a ser oído desde la producción y valoración probatoria. Derecho a un juez imparcial. Aquí están diciendo que el juez no ha sido imparcial. Derecho a un proceso efectivo y con celeridad. Se transgrede lo dispuesto en la Convención Belén do Pará. Derecho a la vida. Derecho a vivir sin violencia. Deber de interpretar los derechos según los estándares internacionales de derechos humanos. Deber de la debida diligencia. Estamos leyendo para ustedes textualmente la identificación de derechos vulnerados de la del informe que ha hecho la comisión. Y continuamos, deber de prevención. ¿Qué acciones ha realizado la Comisión de Constitución? En fecha 31 de julio se envió petición de informe escrito al Ministerio Público. El mismo se encuentra con las respuestas pertinentes. En fecha 31 de julio se envió petición de informe escrito al Tribunal Departamental de Justicia. En fecha 31 de julio se envió petición de informe escrito a la Policía Boliviana. El mismo se encuentra con las respuestas pertinentes. En fecha 31 de julio se envió petición de informe escrito al director del régimen penitenciario. Bueno, esto es algo muy importante y esto debería suceder en todos y cada uno de los casos de feminicidio en nuestro país. Porque hay una masacre a las mujeres bolivianas. Cada 3 días se mata a una mujer en este país. Así que esta auditoría que hemos logrado en el caso de Isabel, deberíamos lograrlo en el caso de Carmen, de Juana, de Julia, de María y de todas las mujeres que han sido asesinadas. Vamos a continuar leyendo los contenidos de este informe que acaban de entregarle, gracias a los llantos, gracias al dolor de la mamá de Isabel Pilco. Dice, análisis y conclusiones de la comisión. Es necesario resaltar que el presente caso refleja una muestra de la realidad que enfrentan muchas víctimas al ver que casos de alta relevancia social como feminicidios queden en impunidad, donde las autoridades judiciales, administrativas y funcionales cometen actos de corrupción, negligencia e incumplimiento de deberes que predomina a favor de los agresores. en ese sentido que habiéndose utilizado los instrumentos legislativos como ser la petición de informe escrito facultados legalmente del Estado, no solo para buscar la justicia, sino para sentar precedente y crear por la Constitución Política del Estado y el reglamento de la Cámara de Diputados, es necesario continuar con las investigaciones utilizando otra metodología de investigación. Recomendaciones. En base a los antecedentes y análisis efectuados, se recomienda realizar las audiencias públicas con las instituciones involucradas. Esto está muy bien, hermana, porque queda claro que se ha cometido una injusticia en el caso de su hijita. Eso es lo que sintetiza el informe, lleva varias páginas y lleva las firmas de todos los monarcas de esta Constitución. Carol Mireya Montaño, presidenta, Lucio Gómez, Toribio Pomacusi, o sea, este es un documento totalmente legal, compañera, que lo vamos a usar en los estrados judiciales mañana. Mañana lo vamos a presentar, hermana, ¿ya? Vámonos a la pausa. Deseo 103.3. Les leía yo antes los contenidos de este informe que está listo desde el mes de junio y que no ha sido entregado a nosotras, aunque tiene un gran valor. Esto se logra con intransigencia, esto se logra con radicalidad, esto se logra sin ceder ni un milímetro. Eso es lo que nos interesa. Nosotras no queremos un puesto en el poder. Lo que queremos es justicia, dignidad, libertad para cada mujer boliviana. Ahorita ya han abierto las puertas de la Comisión de Justicia, etcétera, etcétera, porque a las 10:30 está citada la sesión con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ya hay acá dos honorables sentadas. Honorable, buenos días para Radio Deseo. ¿Podemos conversar con usted? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, compañera? Andrea Bonilla. Estimada Andrea Bonilla, ¿usted sabe para qué es la sesión de hoy? Sí, pero esto no es la Comisión de Justicia, es la Comisión de Constitución. Entonces, no sé si ahorita el proyecto de ley me lo van a traer, entonces estoy esperando, ¿no? Vamos a ver, esta es la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Sí, bueno, esa es. Ahora, hermana querida, usted tiene razón. ¿Para qué es la sesión de hoy? Para aprobar un proyecto que nos han entregado el día de ayer, entonces estamos presentes aquí esperando que lleguen los colegas. Usted o yo somos desinformadas. Usted o yo tenemos algún error. Yo estoy viniendo a otro tipo de reunión. Está citado aquí el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. No, momentito, si me permite un momentito, por favor, revísemelo, por favor. Estamos esperando que la diputada revise su agenda credencial. Usted, hermana, ¿cuál es su cargo? Trabajo en la Cámara. Trabaja en la Cámara. Hermana querida, ¿usted trabaja en esta comisión? No. ¿Cuál es el motivo por el cual está acá? Que hable conmigo. Tiene que hablar con su jefa, que es ella. Ya, está bien. ¿Usted ya ha revisado su agenda? Permita, por favor. ¿Ha revisado su agenda? Bueno, si sale corriendo la diputada, que no sabe para qué es la sesión que está citada acá. Mientras yo estaba entrevistando a esta diputada que ha salido corriendo, la otra diputada que ha escuchado la entrevista ha salido corriendo antes de que nadie la entreviste. Ese es el sistema político. ¿Y saben qué está de por medio en esta sesión? Está de por medio algo más relevante que la elección de un fiscal general. Algo más relevante que la elección. Está de por medio el valor de la vida de las mujeres. De las mujeres panaderas, de las mujeres comerciantes, de las mujeres choferas, de radiotaxi, de las enfermeras, de las médicas, Hermana, ¿a qué se dedicaba tu hijita? Mi hijita se dedicaba en transcripciones, se dedicaba, y a la vez estaba estudiando mi hija. ¿Qué estaba estudiando, Isabel? Estaba medicina, estaba estudiando. Bueno, está de por medio la vida, el valor de la vida de una mujer sencilla. Estamos esperando una audiencia de interpelación, de fiscalización de un caso de feminicidio. Y la diputada que estaba aquí no tenía idea ni remota de para qué era la cosa. Tantas estrellas, tantas lunas nuevas, tantas... son las 11:10 de la mañana. Estaba citada para las 10:30. Primero estaba citada para las 10. La reunión con el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Por razones desconocidas que seguramente tienen que ver con la comodidad de las camas, se demoró la reunión de las 10 para las 10:30. Ahorita son las 11 de la mañana. Ya han abierto la sala de reuniones. Aquí estamos solo nosotras, la mamá de Isabel, la cuñada, algunas compañeras que están acá para apoyarme porque de pronto necesito transmitir en Facebook, necesito, y porque esto nos duele en nuestros huesos, esto no nos duele en un lugar ajeno a nuestro cuerpo, esto nos duele en nuestro cuerpo porque están matando a las mujeres bolivianas. Ya no hay aquí ningún diputado, ni diputada. Ya llega el presidente del Tribunal Supremo. Las únicas dos diputadas que osaron sentarse y que no sabían cuál era la agenda salieron espantadas el momento que empecé a hacerles la entrevista. Pero acaba de entrar un personaje, alguien que pertenece a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Para Radio Deseo, muy buenos días. Cuéntenme usted, compañera, qué es lo que está haciendo aquí, cuáles son las funciones que cumple, por qué le interesa esta sesión. Bueno, como personal de la Cámara, entonces yo estoy acompañando, esperando que el diputado venga y inicie la sesión. ¿Usted es asesora de algún diputado? Personal de un diputado. ¿De qué diputado es usted asesora? No puedo dar ese dato, por favor. ¿Por qué no puede dar ese dato? Es un dato misterioso, es un asesoramiento oculto. ¿No es usted una funcionaria pública? Sí, pero para que no exista malos entendidos, ni exista malas información o una inadecuada interpretación, pues mejor que no. Bien, no, yo no quiero, digamos, maltratarla a usted, que usted después salga llorando, la María Galindo me ha hecho, ya, no quiere dar su nombre, no quiere dar el nombre del diputado, paciencia. Por lo menos queremos saber, ¿usted sabe de qué se trata la sesión de hoy? Según el orden del día, solamente nos han hecho conocer que van a estar el fiscal general, el presidente del Tribunal Supremo, esa es la única información que nos han dado. Por favor, si la puedes llamar a la mamá de Isabel, porque esa es la rutina, esa es la capacidad del sistema político de quitarle valor a todo, y sobre todo de quitarle valor a la vida. Hermana querida, la señora es asesora de un diputado que va a venir acá, y no sabe para qué es la sesión de hoy día. Usted está informada, cuéntele para qué es. Hoy es para recoger la auditoría que nos tenía que entregar, y es por esa razón que estamos viniendo aquí. Entonces ahora ya nos han entregado con tanto 5 años yo exigiendo, pidiendo justicia, pero hoy un poquito ya me he tranquilizado, ¿no? Porque sí o sí la justicia de mi hijo, yo necesito que se haga justicia. 5 años con este dolor de madre, yo caminando por las calles llorando hasta esos momentos sin que haya justicia, y la parte contraria caminando feliz por quitarme a la niña para que otra vez le mate a mi nieta. No puede ser. Hermana, la audiencia de hoy día con el fiscal general, que no va a venir, y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que no sabemos si va a venir, es para interrogarle sobre la injusticia en nuestro país en el caso de Isabel Pilco, que está muerta y que probablemente... ¿Cuántos años tiene usted? 35. ¿Cuántos años tenía Isabel? 28 años tenía mi hija, Una vida por delante. Compañera, ¿usted por qué no? Y entonces su diputado tampoco, si usted, que es su asesora, no sabe para qué era la sesión, su diputado tampoco debe saber. Bueno, tal vez entre alguna información de su Secretaría Técnica se ha brindado, no sabría decirle. Hay información que la manejan al frente. La democracia en Bolivia está en crisis. Todo esto que va a pasar hoy día, o que debiera pasar hoy día, nos lo hemos inventado las mujeres creando. Porque nuestra creatividad no solo es para hacer graffiti. Nuestra creatividad es para generar estrategias de lucha que sean efectivas, para que la vida de las mujeres valga, para que la vida de las mujeres valga. Entonces, vamos a la pausa porque me estoy muriendo de rabia. Deseo 103.3. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, y encantada de poderles anunciar que este próximo miércoles 19 de septiembre a las 10 en punto de la mañana tendremos otra sesión de Fósforo y Gasolina con Carlos Mesa, probablemente ahora uno de los hombres más mencionados de todo el país. El tema, política. ¿Qué es la política? ¿Qué es hacer política? ¿Qué es lo político? Fósforo y Gasolina. Deseo 103.3. Vivo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, he tenido que empujar un poco, no demasiado, para que nos abran y para que esté aquí en su frente mirándole la mamá de Isabel Pilco, que solamente tiene que mirarle, solo tiene que mirarle a los ojos, para reclamar una cosa que en Bolivia no hay: justicia para las mujeres. Para reclamarle con esta mirada que ustedes están viendo, una cosa que en Bolivia no hay: dignidad y valor para la vida de las mujeres. Compañera, ¿cuántos años tiene usted? Permiso, por favor. ¿Cuántos años tiene usted? Permiso, por favor. Se va, se sale, se enojan, pues, no les gusta. No les gusta esta situación, es incómoda. Es incómodo decirles que hagan su trabajo. Es incómodo decirles que hacen su trabajo mal hecho. Es incómodo decirles que el asesino de Isabel vendió un minibús y con esa plata pagó su libertad al juez. Y que no ha habido Tribunal Supremo de Justicia, ni Fiscalía General, ni Defensoría del Pueblo, ni nadie que defienda el valor de la vida de Isabel Pilco. Eso les incomoda. Son las 11 de la mañana y no ha empezado la sesión. Me he venido a meter aquí, ¿y qué ha pasado? Las diputadas han salido huyendo. Ahí están, se han salido corriendo. Se han escapado de mí. Son mujeres de pollera como Isabel Pilco. La presidenta de esta comisión es una presidenta diputada alteña. ¿De dónde era Isabel? Soy del Alto. Isabel era alteña. Isabel era alteña, ¿cuántos años tenía? 28 años, mi hija tiene una vida por delante. Tenía 28 años y tiene una hija que está siendo reclamada por el feminicida para matarla, para maltratarla, no, para saldar completamente su impunidad, para eso. Y aquí está, sentado como un monolito el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Trata de mirar sus papeles para esconder su mirada hincada en los papeles. Es lo que debería haber hecho antes de que se libere al feminicida. ¿Cuál es su función acá, compañero? ¿Se está riendo de mí? ¿Le parece chistoso o trágico lo que estoy diciendo? ¿Quién es usted? No sé ni quién es usted. No, no importa, yo soy una pobre infeliz. ¿Quién es usted? Yo soy José Dávalos. ¿Cuál es la función que cumple usted acá? Por favor, señorita, yo no la conozco. No, pero estoy transmitiendo en vivo para la ciudadanía, para ese pueblo infeliz que no tiene acceso a estos espacios. Estoy haciendo mi trabajo, claro que estoy haciendo mi trabajo. Así vamos a despedir el programa de hoy. Y voy a grabar toda esta audiencia. Y no me voy a salir de aquí. No me voy a salir de aquí. Hay refrigerio, porque necesitan refrigerio, necesitan galletitas. Esto pagamos los bolivianos con nuestra plata. ¿Para qué necesitan refrigerio? Ahí está, conózcanlo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.